Bueno, volvemos nomás aquí en nuestro sexto bloque aquí del Enredando las Mañanas. Bueno, y nos vamos a ir para la provincia de Misiones justamente porque el día domingo tuvo lugar un violento desalojo policial a decenas de familias sin vivienda justamente ahí en el barrio San Jorge de la ciudad de Posadas. Bueno, se vieron momentos realmente terribles. Y bueno, y para eso estamos en comunicación con Andrea justamente para poder charlar un poco y que nos cuente lo sucedido ahí en el barrio San Jorge. ¿Qué tal, Andrea? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Andrea, ¿nos podría comentar un poco justamente todo lo que fue esta represión y intimidación también que se realizó justamente a todos los vecinos del barrio? Bueno, eso comenzó durante una semana la toma del lugar, que se hizo de una manera espontánea de un grupo de vecinos jóvenes, hijos de él, decíamos, porque son hijos que no están viviendo en la casa de sus padres, que necesitan otro lugar porque ya tienen familia, y se ocupó un lugar que estaba abierto, que estaba rodeando un frigorífico, y que durante una semana estuvo más de 250 familias sin hacer disturbios, sin molestar a nadie, sin pelear entre vecinos y amigos que estaban en la ocupación del lugar. Durante esos días no se presentó nadie del Estado, ni de municipalidad, ni de tierra, ni derechos humanos estuvo durante esos días. Después sí aparecieron, ¿no es cierto? Pero no, eso empezó el domingo pasado, y ahora el viernes, para amanecer el sábado, sería la madrugada del sábado, claro. Aparecieron la gente. Ayer dieron la cifra oficial en un programa que dice que eran más de 550 efectivos, desde brigada de canes, montada, infantería, el GOE, todas las fuerzas policiales, ¿no es cierto? Para un desalojo de 250 familias que se encontraban en el lugar. Desalojo, dicen, pero el desalojo era del predio nomás, ¿no es cierto? Y se hizo en una hora en la que no se puede constar de pruebas ni nada para decir cómo pasaron las cosas. Fue de una manera violenta, lastimosamente, porque no se quería llegar a algo así jamás. Durante toda una semana lo único que se le pidió es que tanto el juez que tendría que dar la orden para el desalojo o alguien se acerque y explique por qué daba el desalojo y por qué no se podía estar con las pruebas. Mirá, la tierra es de fulano, necesitan salir, se va a tratar el tema de los jóvenes que están sin tierra. O sea, queríamos como ciudadanos que se nos diera esa explicación nomás. Andrea, o sea, nadie fue violento. Andrea, ¿hay detenidos, heridos? Hubo un total de 30 detenidos, los cuales 3 eran menores, que el otro día se les soltó, que se fueron a retirarle. Durante todo el día estuvieron detenidos 26 mujeres y el resto jóvenes que estuvieron en el lugar. Fueron lastimados, lastimosamente, no va a haber prueba de quién tuvo más culpa de quién, ¿no es cierto? Pero actuaron mal, lastimosamente. Nosotros dentro del barrio tuvimos que correr a escondernos en las casas mientras escuchábamos balazos, mientras veíamos cómo lastimaban a gente, cómo se enfrentaba a ciudadanos con policía, lastimosamente por un mal proceder. ¿Y qué van a hacer ahora, Andrea? ¿Y cómo se cortó la calle durante 2 días? Se cortó la calle. Nosotros queríamos una explicación, ya sea del juez o de quien tuviese que dar la explicación de por qué se procedió tan mal así contra nosotros. Y ayer bajó la policía, jefe de inteligencia, jefe de seguridad, el comisario de la octava, que es la de la jurisdicción, el de la regional, bajaron todo a hablar con la gente que estaban en el corte. Y bajaron como nosotros nos hubiera gustado que bajen al desalojo. Bajaron con todas sus fuerzas, así, tranquilo, vinieron a hablar, trajeron cámaras, que ese día no se hizo, que se hizo a la madrugada. O sea, ayer actuaron como tendrían que haber actuado en aquel momento. Claro. Triste, porque se actuó mal. Hubieron embarazadas que estuvieron internadas, hubieron gente inocente que se iban a trabajar. Inocente digo porque en sí nadie era culpable de nada. Y si lo único que se pedía era que alguien baje y trate la problemática de jóvenes sin tierra del barrio, siendo que ya hay proyectos y todo, y lo único que se pedía es que alguien baje y trate, que alguien nos dé, o sea, nos, que alguien nos haga caso, hacernos escuchar para empezar, ¿no es cierto? Pero no pasó nada. Lo único que se logró es que llegue un desalojo a la madrugada sin dar explicaciones, sin nada, porque en fin y a cabo nunca se supo de quién es la tierra. ¿Qué? Está ocupando un frigorífico, pero nadie sabe de quién es la tierra. Viste, la cuestión es esa ahora. Ahora ayer se levantó el corte de ruta que duró 2 días, sí. Y hoy ya va a haber una asamblea con la gente del barrio y para organizarnos, para hacer una asociación o lo que tengamos que hacer y hacer las denuncias correspondientes, hacer los pedidos y empezar a mover, porque como te digo, nosotros no éramos un grupo político, no teníamos bandera de nada, es más, no tuvimos ni siquiera alguien que esté dando consejos o como te diga, que te esté dando las vías legales de dirigir. Era como algo tan espontáneo de jóvenes que quisieron hacer algo, que vieron un lugar abierto, abandonado hace años, que está mal, que está contaminando. Se limpió, se ocupó el lugar y la policía aparece a esa hora, tantos efectivos. Porque imagínate que a esa hora a lo sumo iba a haber 140, 150 cuidando. Mientras los otros van resguardándose porque estaba muy frío. Hubo una granizada también el día anterior. O sea, ellos buscaron un área vulnerable cuando hayan menos todo y eran demasiado. Porque yo no puedo entender cómo ellos se pueden escudar si ellos eran más de 500 efectivos que hayan atacado a digamos, 50, 60... ciudadanos, porque bueno, bajaron armados, por más que ellos digan que no bajaron armados porque hay cartuchos, hay cosas, todo, claro que ahora van a negar, claro que no va a haber forma de mostrar y todo, pero lastimosamente el enfrentamiento entre ciudadano y policía hubo y alguien dio la orden. Andrea, bueno, vamos a estar atentos a este tema, este tema lamentable. Cuando se reclama tener techo, siempre se responde con balas, lamentablemente, pero es así. Sí, sí. Lastimosamente, y encima hace enfrentar al ciudadano con el policía, porque hay que ser conscientes también que a veces la culpa no es de ellos. Hay alguien que manda. Sí, hay alguien que manda. Andrea, vamos a estar atentos. Te agradecemos mucho la comunicación, se les acaba el tiempo, por eso tengo que cerrar. Pero vamos a estar atentos a ver cómo sigue este tema que se vive ahí en San Jorge. Te mandamos un beso. Dale, gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, ahí hemos hablado con Andrea en referencia a la represión que hubo hace un par de días atrás ahí en Misiones. Bueno, lo que acabo de decir, el típico caso donde cuando reclamas tener un techo te responden con balas. Y digamos la bronca y la impotencia, digo, de no la respuesta, ¿no? De 500 efectivos policiales, digamos, para llevar a cabo un desalojo a familias, ¿sí? A ciudadanos, familias jóvenes justamente que están reclamando su derecho, ni más ni menos que el derecho humano, digamos, a una vivienda digna, ¿no? Solamente quería remarcar esto, que el operativo estuvo a cargo de Martín Céspedes y el comisario José Mansur, por orden del juez Carlos Jiménez. Muy bien, a estar atento. Vamos, un cortecito musical que se viene el último bloque con invitados en estudio.